guarde la radio escucho este programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, aquí con 30 minutos de compañerismo alrededor de la Santa Palabra de Dios. Primero que nada, vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti pidiendo ayuda para hablar un programa bastante claro hoy en día. Ayuda mi garganta, Padre Santo, y ayúdame especialmente con hablar el idioma español. Yo pido más que todo que tú me llenes del Espíritu Santo, porque puede presentar un mensaje lleno del Espíritu Santo para nuestros queridos radioescuchos. Ayúdanos con esta cosa técnica, las computadoras, micrófonos y todo esto. Ojalá que ellos estén bien para hoy día. Y Padre Santo, bendice a cada uno de nuestros radioescuchos. Lo que están escuchando nosotros aquí en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes y allá en Nicaragua y por todo el mundo por medio del World Wide Web, Padre Santo, bendice y toca las almas en esta mañana. Ojalá que nuestro mensaje puede ser uno que toca los corazones de la gente porque ellos recibieron a Cristo. Y Padre Santo, también oremos por los que tienen necesidades físicas, que están enfermos. Padre Santo, que tú lo bendices a ellos, que tú lo guíes a los doctores y que ellos pueden estar sanos si es la voluntad tuya. Padre Santo, bendice a la gente que no tiene trabajo, que ojalá que en estos días ellos consigan trabajo para suplir las necesidades de sus familias y para comidas y todo esto, Padre Santo. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y quiero que ustedes busquen en sus Biblias el libro de Números, capítulo 21, que vamos a estar leyendo esto dentro de aquí unos minutos. Pero primeramente déjame dar las direcciones para llegar a la Iglesia Bautista. Puede venir desde Moca hacia San Sebastián en la carretera 111. Cuando llego a Burger King y McDonald's, pues cuento 4 semáforos. En la 420 viré a la izquierda. Sigue esta hasta el fin y viré a la derecha en la carretera 125. Va por una milla y va a encontrar en el lado derecho, va a encontrar una parada de guaguas. Frente de esto, en kilómetro 7.4, yo creo que es, o 7.5, viré a la izquierda y entrar por la parcela Las Halles y allí va a encontrar la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, media milla dentro de las parcelas. Y nosotros tenemos cultos, como siempre, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y también vamos a tener un culto especial el día Viernes Santo. No sé todavía qué hora va a ser este programa, pero las dos emisoras aquí en Puerto Rico, Radio 1 y Radio Antillas, siempre nos dan media hora gratis el Viernes Santo. Y hay mucha gente que nos escucha que quizás no puede escucharnos los domingos. Pero invito a ustedes para invitar a sus amigos para escucharnos el día Viernes Santo. Estaremos esperando esto con mucha anticipación. Y déjame decir que el Viernes Santo aquí en nuestro templo, a las 10 de la mañana, vamos a tener la película. Y se me olvidó el título del película. Siempre tengo problemas con este título en español. Pero quiero decir la gente bravo o los valientes. Es un película tremendo que nosotros hemos dado aquí una vez en nuestra iglesia y queremos dar otra vez por lo que no podían ver la primera vez que nos damos esta. Entonces hace sus planes para venir con nosotros el Viernes Santo a las 10 de la mañana para ver la película Los Valientes. Y también yo quiero decir que nosotros tenemos, por la bendición de ustedes, tenemos Nuevos Testamentos en español y cursos bíblicos por correo. Y todo eso son completamente gratis. El anunciador nos va a dar a nosotros la información que usted necesita para escribirnos o llamarnos cuando terminamos con el programa. Y ahora vamos a escuchar un himno por la bendición de todos nosotros. Hermano Michel, adelante con el himno, por favor. Por este himno. Y ahora en Números capítulo 21, vamos a leer los primeros 20 versos de este capítulo para nuestro mensaje hoy en día. Números 21. Oyendo el rey Arad, el cananeo, el cual habitaba en Negev, que Israel venía por el camino de los centinelos, peleó con Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel, entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, y partieron del monte del Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado para haber hablado contra Jehová y contra ti. Nega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y será que cualquiera que fuere mordida y miraré a ella vivirá. Moisés hizo un serpiente de bronce y lo puso sobre una asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordió a alguno, si ésta miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y hubiendo partido de Obot, acompañaron en Le-Abarim, en el desierto, que está delante de Moab, al nacimiento del sol. Partiendo de allí, acompañaron en el valle de Zeneb. De allí se movieron y acamparon el otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del término del Amorreo, porque Amón se frontera de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Armón y a la corriente de los arroyos que va a parar en el Aet y descanso en el término de Moab. Y de allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne el pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel esta canción. Subí al pozo a él cantar, pozo el cual cavaron los señores, lo cavarán los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Y del desierto se fueron a Mataná, y de Mataná a Nahiel, y de Nahiel a Bermat, y de Bermat el valle que está en los campos de Moab, a la cumbre de Pisco, que mira a Elión, que Dios bendice la lectura de su santa palabra en este día de hoy. Muchas veces cantamos en nuestra iglesia al corito, una mirada de fe en lo que puede salvar el pecador. Y eso es lo que yo tengo en mi mente para presentar para su meditación hoy, una mirada de fe. Necesitamos solamente una mirada de fe para nuestra salvación. En nuestro texto La gente habían sido mordida por el serpiente de pecado, serpiente que del pecado que ellos estaban murmurando en contra de Moisés y en contra de Jehová. Levantando en contra de Dios y en contra de Moisés, su siervo. Ten cuidado que usted no se levanta en contra de Dios ni en contra del ministro que Dios ha impuesto por su líder. Es peligrosísimo. Si Dios ha puesto un líder, ¿quién soy yo para levantarme en contra de él? De no seguirlo en completa obediencia. Y aquí una gente desanimó porque el camino era duro. Déjame decir, hermano mío, si yo he desanimado por el camino duro hace años que yo no estoy predicando la palabra de Dios, pero yo he aprendido que cuando vienen las cosas duras, y que Dios nos va a dar nosotros la fuerza para sobrevivir estas cosas y para derramar estas cosas. Déjame decir que el camino hacia el cielo es estrecho y bastante duro. Pocos son la gente que están en este camino. Yo he tenido miembros de mi iglesia que por cualquier cosita, porque estarán ofendidos por una palabra o una cosa mal dicho, ellos se van de la iglesia buscando otro. Y mira, ellos se quedan contentos en otro hasta cuando alguien dice algo allá en la otra iglesia y ellos se van buscando otros. Hay miembros que han sido miembros de 5 o 6 iglesias y han dejado estas iglesias por cualquier cosita. Ya me dice que pude contar casi en la mano derecha mía las iglesias que yo han sido miembro en los 50 años de mi cristianidad. Y todas de ellas eran mudar de una iglesia porque yo me mudo del lugar donde estaba. O por algún error en la iglesia, que la gente quieren levantarse contra el líder y todo esto, por que Dios me llamó de ser pastor de una iglesia allá en Georgia para mudarme aquí para Puerto Rico. Y han sido 35 años pastor de la iglesia bautista, el buen samaritano. Si el Señor me ayuda, yo no tengo planes de mudarme de esta iglesia hasta cuando el Señor dice que es tiempo de mudarme. Aquí dice que todos los seres humanos han sido mordidos por el serpiente del pecado. También nosotros necesitamos un Salvador. Romanos 3:23. Vamos a mirar esto en nuestras Biblias. Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos, incluyendo a mí, incluyendo a usted, amigo mío, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros son exentos de esto. Tal fulano como el otro necesita salvación. Y déjame decir, el serpiente de bronce era hecho por Moisés, por el sustituto de los israelitas. Y déjame decir, Jesucristo es nuestro serpiente de bronce. No hay nada difícil que tenemos que hacer. Solamente una mirada de fe y los israelitas vivieron. Y nosotros solamente una mirada de fe hacia la cruz del Calvario y nosotros podemos tener vida eterna. Yo he leído el ejemplo de Carlos Spurgeon, un gran predicador de años pasados, de siglos pasados. Un día de mucha nieve, el señor Spurgeon salí de su casa andando hacia la iglesia, pero la nieve era tan mala que él no podía continuar. Entonces, entrar por una calle juncita, estrecha, encontró una capilla de otra denominación. Y había dos o tres personas, y el señor Spurgeon entraba para ver qué iba a pasar en el culto. Y el tiempo era tan malo que el pastor de la iglesia no podía llegar. Entonces un zapatero montó en el púlpito y leía esa pase de escritura. Su mensaje se duró como 5 días momentos. Y lo que él dice era mirar y vivir, mirar y vivir. En aquel momento Spurgeon miraba por fe la cruz del Calvario. En aquel momento él recibió la vida eterna y él era uno de los pastores más grandes del siglo, como el siglo XVIII, algo así. Y todavía los libros de Spurgeon están predicando. Yo tengo libros de Spurgeon que yo estoy mirando todos días en mi devociones. Es el libro El Tesoro de David, acerca de los Salmos. Amigo mío, eso es todo lo que usted tiene que hacer hoy. Mirad por fe la cruz de Jesucristo. Y va a recibir Salvador y tendrás vida eterna. Como dice el corito, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Y si tú vienes al Salvador, él te puede salvar. Porque una mirada de fe es lo que salvará al pecador. Así es la mirada de fe hoy en día. Mira por fe la cruz del Calvario y vea a Jesucristo muriendo por usted. Usted dice, pastor, ¿cuándo debe hacer esto? Amigo mío, si usted no tiene ninguna garantía de mañana, y aquí hoy es el día de la salvación, segundo de Corintios 6:2, un verso que yo casi siempre uso en mi predicación, porque dice, en tiempo aceptable te hay oído, y en día de salvación te has socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, es el mismo momento. Usted no tiene una promesa de vivir 5 minutos más. Y aquí ahora es el tiempo de salvación, el tiempo aceptable. Y aquí ahora el día de la salvación. No hay ninguna garantía en la Biblia de mañana. Hoy es el día para que usted acepte a Cristo. Y si usted tuvo 100 años para vivir, ¿por qué va a servir a Satanás un día más cuando puede servir a Cristo y ganar recompensas para la eternidad? Piensa bien, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Amigo mío, te aviso, hacer una decisión ahora mismo, antes que demasiado tarde. Usted puede doblar su cabeza y puede decir palabras como esta: Señor, heme aquí un pecador. Yo te pido que tú me salves y me da vida eterna. Y Padre Santo, yo te prometió que voy a servirte por el resto de mi vida. Ayúdame para hacer esto, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta decisión, llámanos en este momento, después del programa, y Si hay alguien, no hay alguien en la iglesia, pues la, ¿cómo se dice? La grabadora va a grabar su mensaje. Déjanos su nombre, su número de teléfono, su dirección postal y todo esto. Y nosotros mandamos unos cursos bíblicos que pueden ayudarte en su vida cristiana. Dios te ayuda para hacer esto. Y Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Amén y amén. Hay un libro que yo quiero, es un libro que prefiero, me cuenta de Jesucristo, de su mensaje y amor. Ese libro es la Biblia, tiene promesa de amor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Cada vez que yo la leo, mis errores yo los veo, pero la sangre de Cristo limpia pecado y error. Ese libro es la Biblia, tiene promesa de amor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Cuando estoy desalentado, triste, frío y agobiado, me cuenta que Jesucristo, eso también Él sufrió. Ese libro es la Biblia, tiene promesa de amor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. La Biblia es un libro eterno, muchos quisieran no verlo. La Biblia y su mensaje es inspirado por Dios. Ese libro es la Biblia, tiene promesa de amor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Si quieres la vida eterna, dale tu vida al Señor. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.